Es una nave, es decir, es una estrella. La mujer es una nave, la mujer es una nave, la mujer es una nave, es decir, es una estrella. Aquel que se embarca en ella, es que del mundo no sabe. Aquel que se embarca en ella, es que del mundo no sabe. No se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. No se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio la viene a consolar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio la viene a consolar. Carlos Maestre en el difícil y Yomar Pieri en el Carmen. Se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. No se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. Eso es embuste. La mujer que a ti te diga, la mujer que a ti te diga, la mujer que a ti te diga que te quiere, eso es embuste. Porque ella te está queriendo mientras que otro no le guste. Porque ella te está queriendo mientras que otro no le guste. No se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. No se pongan bravas mujeres, porque Abel Antonio las quiere. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio la viene a consolar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio la viene a consolar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio las quiere acariciar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio las quiere consolar. No se pongan bravas ni vayan a llorar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio las quiere acariciar. No se pongan bravas ni vayan a llorar, porque Abel Antonio las quiere consolar. No se pongan...